Redes sociales, una herramienta para fomentar la oralidad y la escritura. Desde el inicio de la historia de la humanidad ha existido la necesidad de comunicarnos, esa necesidad que ha conllevado a atravesar fronteras y experimentar cosas diferentes, todo con el único fin de buscar nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevas maneras de acercarnos más con todas las personas que existen en el planeta. En otras palabras, volver este mundo más pequeño, pues buscamos en todo momento interactuar con otras personas para establecer un vínculo comunicativo, y lo podemos hacer sin la necesidad de viajar al sitio donde él se encuentre. Todo está en cuestión de un segundo, das un clic en tu computadora y fácilmente te transporta virtualmente. Si nos devolvemos en la historia, los medios de comunicación que utilizaban las primeras tribus que habitaron la Tierra, como los sonidos, señales, entre otros, es un hecho muy rústico en comparación con la tecnología de hoy. Sin embargo, no podemos dejar a un lado el aporte que han hecho todos estos acontecimientos a lo que es actualmente un medio de comunicación virtual, ya que también han contribuido al descubrimiento de nuevos mundos, nuevas ideas y nuevos conocimientos. En las dos últimas décadas, el avance de la tecnología ha sido una parte crucial en la escritura, pues estos dos elementos se han unificado para la afirmación del conocimiento, creando así otras formas de comunicarse en un determinado grupo o sociedad. Un claro ejemplo son las comunidades virtuales como Facebook o Twitter y demás, las cuales son una herramienta que permite la adquisición de conocimientos de una manera más rápida y fácil, posibilitando el acercamiento entre las personas y creando un espacio para la libre expresión de nuestras ideas. La creación de estas redes sociales se alimenta cada vez más debido a que la sociedad en que vivimos actualmente ha hecho del hombre alguien más solitario y aislado. Aún así, estas redes sociales son un ambiente creado por el hombre, donde infinidad de personas conversan, piensan, comparten sus ideas, trabajan en un equipo para llegar a una sola conjetura. Es un mundo donde el hombre interioriza aquello que se le dificulta expresar en el mundo exterior. De esa manera se crea una retroalimentación que genera aprendizaje, enseñanza, se educa, pero también sirve como una forma de liberarse, de descargar todas esas ideas y pensamientos que tanto nos inquietan. Entonces se nos hace más fácil expresarnos de esa manera que teniendo a la otra persona frente a frente. De hecho, ON 1982 afirma que el uso de la tecnología puede de alguna manera contribuir al desarrollo de la mente, el espíritu y la vida interior de las personas. Esta, además de ser un recurso externo, es un sistema que puede transformar la conciencia. Así, la necesidad de comunicarse ha sido un aspecto trascendental para el inicio de la escritura y la oralidad, pues por medio de estos, el ser humano ha logrado una transformación en su forma de ver el mundo y ha adquirido múltiples conocimientos que han hecho de él un ser innovador capaz de crear los elementos más increíbles e impensables. En conclusión, las redes sociales han contribuido a la práctica de la oralidad y la escritura, convirtiéndose en una herramienta que fomenta estas dos formas de comunicación, pues a través de la interacción se ha compartido ideas, sentimientos, conocimientos, entre otras cosas, que han despertado constantes inquietudes y el deseo interminable del hombre por buscar distintas formas de expresión.